¿No te has enterado? Otra Semana Musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un hotel de tercera. Picarse es el rock and roll. Picarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Picarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues hemos querido comenzar con canción de autor hoy, que nos vamos a dedicar un poco al rock de autor, a esa banda llamada Linaje, que surge de Berriozar, de más concretamente de las inmediaciones de Pamplona, y que es un proyecto en el cual la voz es Aarón Romero, el hijo de Cuchi Romero, y que está teniendo un gran éxito, si bien también un fuerte apoyo. Y hemos comenzado por Carlos Chauen, porque el otro día en el Rincón del Arte Nuevo tuvimos la ocasión de disfrutar durante 2 horas de un recital en acústico, él solo con su guitarra, de mucha verdad, un recital de mucha verdad, en el cual también anunció que a ver si puede iniciar en breve gira con banda después de que grabe su próximo disco, ya que lleva unos cuantos años sin grabar temas nuevos, por lo menos para un disco completo. Así que esperando a Carlos Chauen como agua de mayo, te recordamos, como dice la careta, que estamos emitiendo en Radio Enlace 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, todos los martes de 7 a 8 de la tarde. Y recordarte que en www.radioenlace.org nos puedes escuchar, que los miércoles a las 4 de la tarde estamos en asaltomataradiorock.com. Así que vamos a seguir en esta onda con otro músico más veterano todavía, mítico, recientemente retirado, Joaquín Sabina, y que tiene una canción de la primera parte de su carrera, cuando no tenía esa voz desgarrada ya por los excesos, que es uno de sus himnos. Calle Melancolía, hemos querido recuperar a Joaquín Sabina, el cantautor de Úbeda, que por cierto, hay un bar en esa localidad llamada como esta canción, Calle Melancolía. Calle

antes que despunte el día. Vuelve a casa la jauría, ya cansada de volar. Arropando a mi linaje, destapando tu morder, cerrando las comisuras, ve surcando la andadura que nos llevará a perder. No será mi mal bajío dentro de un mundo perdido quien deje que desear. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad. Los perros no saben lo que vendrá. Que se escuche el traqueteo de mis cadenas de hierro, de mis pasos saltan. No será mi mal bajío dentro de un mundo perdido quien deje que desear. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad. Satan llamas de esta hoguera, las fieras de la perrera, los herrajes del bozal. Ahora aquí me encuentro solo, solo en esta soledad, donde nunca he sumergido las aletas en el fango que dejé en el barrizal. Pues siento comunicar y pido disculpas porque no ha sido al final posible por motivos técnicos grabar esta entrevista a Aarón, así que lo dejamos para próximas ocasiones, a ver si puede ser la semana que viene, previa al concierto de La Riviera. Continuamos. Y vamos a cerrar este capítulo precisamente pues con el último single que no está incluido en este disco y que supongo que formará parte de la siguiente obra de linaje. Así que vamos con La Serenata, tema que interpretaron en directo en la mismísima revuelta de Televisión Española de Broncano. Vamos con La Serenata. Mírale detrás del brazo a ver si tiene algo de mí. Ya no se pone remojo aunque se muera de calor. Y aunque queden las canciones que en su día le escribí, ella me ha dejado ir. Por lo tanto que dolió tanto la marcha que nunca reverdecí. Nunca quise su esqueleto y acabé de enterrador. Y los 16 de junio sangrarán hasta plañir. Tiene usted algo que decir. Me cuesta decir adiós. Y no nos quedara. Pero nada de nada, tan solo mirajes de aquel tras su mar. Y si la ves que no se ríe entre lágrimas, dile que venga a llorar. Que la espero entreabierto y que este desierto se vuelva un hogar. Hasta siempre, compañera, que me maten si mentí. Ahí está esa nueva muestra de Linaje, y vamos con un veterano de este tipo de rock de autor, rock poético, rock urbano, como se quiera llamar. Se trata de la reedición de un tema de Benito Camelas, editado en el 2025. Ayer soñé, del disco Sin trampa ni cartón. Ayer soñé que una noche fría de invierno fue cuando te conocí y empezó este bello sueño. Ayer soñé que al principio me asustabas, pero pronto comprendí que sin ti yo no era nada. Ayer soñé. Nuestras manos enlazaban. Ayer soñé que despertaba contigo y que el sol se había enfadado porque te mordía el ombligo. Ayer soñé. Pues llega la hora de nuestra agenda de conciertos, que viene bien cargadita esta semana. Nos vamos al viernes 17, vamos con todo, y Lucky Straywalker en la Sala Vicio de Alcorcón. Vamos con todo, una joven banda alcarreña que también sale en ese reportaje del País. El viernes 17, la gran cita, Sobredosis, el único concierto de despedida en la sala de Movistar, finalmente con cambio de vocalista. Finalmente interpretarán las canciones de Sobredosis Johan Checa y Bon Alcon, y también con invitados como Juan Huerta, Manolo Arias, Julio Castejón y Nico del Hierro. Y por supuesto dos miembros de la formación original de Sobredosis, Luis García y José de Benito Pajarillo. Ese mismo día, otro grupo de la factoría de Dromedario Records, como Linaje, Cobardes, estarán en Joy Slava. De Recillos, en Gruta 77, también el viernes 17. Nos vamos al sábado 18 con Darmur en la sala Movistar Arena, celebración de aniversario, y Coma en la Riviera grabando disco en directo, fin de gira. Natal Pryke y Badak estarán en The Godfather también el sábado 18, y ese mismo día Black Nose en la sala Hangar 48 en sesión Bermud. Nos encantan Alameda 2 Solna, divertidísimos, buenísimos en directo. Estarán en Gruta 77 también el sábado. Más conciertos como el de Berkana y Token, tributo a Dokken en Silicona. Y Berkana ya lo anuncia, Reincidentes y Topollillo Berlusconi en la Casa de la Música de Fuenlabrada. Y un acto en mi barrio con un músico de mi barrio, José Luis Rodríguez Morcuende, que fuese bajista de Ñu, líder de Istar y con su proyecto Morcuende, pero escritor también. Presenta en el Centro Cultural Antonio Machado este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde, relatando que es gerundio. Y además con un atractivo, que es una actuación acústica de su proyecto Morcuende con unos músicos excepcionales. Aparte de José Luis Rodríguez a las guitarras, estará Javier Mira y Nacho Ortiz acompañándole, y a la percusión nada más y nada menos que José Martos, es batería de Atlas, de Niágara, de Barón Rojo, etcétera, etcétera. Esta es una muestra de los trabajos de Morcuende, del trabajo de Morcuende fuera de Istar, con su proyecto en solitario, Morcuende, y en concreto con estas influencias de folk. Te recordamos que los podcasts están en iVoox, en asaltomatarradiorock.com y en archive.org. Puedes acceder a todos ellos y te recomendamos el último, con entrevista a Jesús Cachañas sobre su libro de Metallica. Se nos quedó algún tema de la historia reciente por pinchar el otro día, así que vamos con este disco que precisamente obsequiaban a todos los que compramos entradas para la gira de Hardwired to Self-Destruct. En concreto, en Madrid estuvieron en el Palacio de los Deportes en dos fechas en la gira de invierno, así que vamos con el tema que abría este disco. Vamos con Metallica. We'll be right back. Pues ahí estaba, hace aproximadamente una década así sonaba Metallica, que precisamente, hablando de rock de autor, uno de sus proyectos más bizarros fue Lulu junto con Lou Reed. Así que nos vamos a despedir con Lou Reed, con un tema de su disco Life Take No Prisoners, y con esto te emplazamos a la siguiente semana. Síguenos en las redes sociales, Facebook, X e Instagram, y también el Facebook de Javier del Valle. Otra semana de rock en estas tres redes sociales. Hasta la próxima. Can't tell me his big thing. He's never early. All the time he shows up late. Spent half my life, I have to weep. Says I'm waiting for my man. Up through a brownstone, up the flights of stairs. I sing when you're shut up. Right, now you got it. That's where it is. That's right. That's me, it's not life. Jesus. What about Fred Denzel? Everybody's been, but nobody cares. He's got a set of works, he's gonna lay it on you, a little taste. That shit's oh so good, but he ain't had any time to waste, so he's gotta go. Says, baby, come on. Ooh, don't you know somebody else is waiting for the man? Bye-bye. Baby, don't you fall and shout. Don't bring me down. I'm feeling so good. I'm feeling so good. I'll work it on out because I'm feeling so good. I'm feeling so fine till tomorrow. But babe, that's just some other time. I'm waiting for my man. Oh, baby, I'm waiting for my man. Better get out of here quick. Around here is gonna make you sick. I never said different. You read too many movies, baby. You read too many of your college plays. Oh, baby. So I know you got your ideas about things. If you don't like things, why don't you just leave them this way? This representation's not my game. I'm waiting for a man. It's just a temporary thing. Tied down the fucking bed, man. If you don't like it around here, just get the fuck away. I'm on top of the world today, honey. I don't need you, nobody. And don't you bring me down. It's just a temporary thing, man. I know. Last time, but it's too expensive to waste. After you went through all that, you want to throw it away? You gotta be kidding. I don't, it's not anything personal. That, would you, right? Come on. Cigarettes. Your mother, your father, and your cock-sucking brother, man, they don't mean shit to me. Know that we don't see things much the same way. I don't give two shits about your old age farmers, your mother, your bitch grandmothers. Just keep them away. We'll just let things stay that way. There. You keep it over there. Cause babe, it's just temporary thing. Too rich. You're Catholic too. Western guilt, man. Every trip. Yay. Tarot cards. I don't care, man. Reach your palm on a Thursday. Middle class fuck up. So what? Want to get off? Hey, John. No work tomorrow. When you watch TV, it's more fun. I'm waiting for my man. Be here. He'd be here either now or never. It's always never, man. Even when he's here, it's never. Very funny thing about that. It's always Even when I have it, I don't have it. I never figured that out. You know, my friend Michael, he said to me something very, very funny the other night. He says, you know, this isn't fun anymore. I mean, he was choking, you know, because he's like that. But it was all fucking day after night, man. The fucking asshole gets stuck in the taxi. Yeah, if I hit him. He's straight, he wasn't burning anybody. It was full moon. Triple Scorpio, huh? Man, I'm fucking sitting there dripping, man. Can you hear the asshole? Yeah, it's like, it's fucking cool. Get over this, bitch. You're gonna bid it. Bid it in B. Get out of here quick. Baby, baby, don't you know I'm afraid? Hey, I think I might get sick. Groucho Marx says, hey man, the best song, bring me a rose or leave me alone. Either up or go, man, I don't want to know about it. Tomorrow. Oh, baby, don't you holler, don't you bawl and shout. It's just a temporary thing.